Era la última. Vamos a sacar otra figura más. Sigue el sorteo. La bandera de mi patria. El mundo elegante. La rosa en el rosal. De corazón a corazón. Venado alaca alaca. ¿Quién ha salido azul? El 526, el venado 1, el caballo 2, la vera 3, el arpa 4, alacrán 5, garza 6, bandera 7, corona 8 y la dama 9.